amiga de esta radio, la Juli, ya ha sido entrevistada en otros programas este año o el año pasado para contar qué es Ninfa. Pero recordanos qué es Ninfa, Juli, por favor. Ninfa es un proyecto, sería así, un proyecto de principio de gestión cultural. Lo conformamos un grupo de amigas que nos juntamos con intereses comunes y con la necesidad sobre todo de formarnos. El grupo en sí está integrado por, bueno, por Celeste Soto Ferrer, por Daniela Giovanna, por Felicitas García Gatica y Virginia Bloch. Bueno, y yo, ¿no? Uh-huh. Sí. Bien, ¿y qué hacen? Porque esto tiene cuánto tiempo ya, 2-3 años, ¿no? Sí, creo, a ver, nos empezamos a reunir en el 2014, 2015, en el 2015 nos empezamos a reunir, uh-huh, sobre fines de 2015, y 2016 tuvimos la primera actividad. Uh-huh. En principio nos comenzamos a juntarnos para leer, para compartir lecturas, y se nos ocurría que, bueno, que a partir de esas lecturas surgían nombres de autores, de docentes que leíamos, y todo, las lecturas vinculadas sobre lo que nosotros decimos cultura visual, pero bueno, era como para ponerle un título, ¿no? Y sobre arte contemporáneo, que es donde nos interesa más hacer el foco. Y hablamos de cultura visual cuando pensamos en cómo las imágenes que vemos, que consumimos, que producimos, nos ayudan a entender y a darle un sentido al mundo que nos rodea, ¿no? Y cómo generamos una cierta realidad a través de esas imágenes. De eso, y que nos ayudan a comunicarnos, ¿no? Y a generar sentido un poco más colectivo. Desde ese punto nosotros hablamos de cultura visual. No sabemos si es realmente el término más adecuado, pero bueno, es el que encontramos en el momento en que nos empezamos a reunir. Y entendíamos que nos costaba encontrar en nuestra ciudad espacios para formarnos en esas áreas, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando decidimos ser gestoras de cursos, de seminarios, acá en nuestra ciudad, para poder, bueno, aprender de ciertas personas que nosotros empezábamos a conocer a través de lecturas y que podíamos llegar a traer a nuestra ciudad para compartir esa formación, ¿no? Que no quedara solamente en nosotros. Ajá. ¿Entra la televisión, la fotografía, la pintura, la escultura, todo? Todo, sí. Ajá. Sí. Nos interesa mucho el arte contemporáneo, que es en realidad por la puerta en la que entramos a reunirnos, ¿no? Pero en realidad nuestros intereses son tan múltiples que por eso lo ampliamos a la cuestión de las imágenes en general, ¿no? Y no solo a la producción de obras artísticas, sino, bueno, también, como vos decís, entran los medios de comunicación, en la producción de imágenes, en la difusión, y en cómo quienes las consumimos, o también en algunos casos las producen, cómo interactuamos con esas imágenes, ¿no? ¿Qué revínculo tenemos? ¿Y qué eventos han organizado que te acuerdes hasta ahora? Y comenzamos con uno que tenía que ver justo con arte contemporáneo, porque la primera acción así fue un curso en el 2017. Se lo propusimos a dos docentes de artes visuales, que a su vez son, bueno, una es curadora, bailarina, Marina Panfili también tiene una revista, Lucía Sabloff está más vinculada a la curaduría también, además de ser docentes de artes visuales universitarias. Ellas, Marina y Lucía, vinieron a Santa Rosa con una propuesta original para nuestra ciudad y para lo que nosotros para la invitación que le realizamos, que es hablar de los 100 años que se cumplían de que Duchamp presentó la obra Fuente en un salón, ¿no? de artes, que fue en 1917. La obra Fuente era un mingitorio, ¿no? Así que en muchos libros que uno lee sobre arte contemporáneo, cuando empiezan a hablar de los orígenes del arte contemporáneo o los antecedentes, siempre parten desde las obras de Duchamp y desde los ready-made, y esta es una obra como emblemática para eso, ¿no? Entonces es como una especie de padre del arte contemporáneo, un poco cuestionado con las últimas investigaciones, ¿no? Que parece que esa obra era fue producida por una artista mujer. Una, ¿Ah, sí? Sí. Ah, no sabía. Mira vos. Sí. Qué bueno. ¿Y que él se la roba, la copia? Parece ser así, como que la propia y la presenta él como propia. Entonces, y bueno, entonces ahí es interesante eso. Yo la verdad todavía no indagué mucho en esa historia, pero sí, hace unos cuantos años que se viene investigando sobre el tema, que hay escritos, etcétera, y parece que fue así, que él tenía una amiga, una artista que estaba, digamos, en una situación de pobreza en cuanto a su producción, y no en cuanto a su producción, sino a su condición de vida, y que eso obviamente determinaba dónde circulaba su obra, ¿no? Porque es así. Y bueno, y él como da la sensación que se aprovecha de esa situación y presenta como propia una obra que había sido sugerida por esta mujer. Bien. Juli, no, no sé mucho, esto es lo que sé así como muy por arriba, ¿no? Está no, bien, está bien. Lean, estudien antes de, bueno, de repetir esto. Juli, ¿y una vez vino Cora Gamarnik? ¿Eso la trajeron ustedes? Sí, el año pasado. Y ahí, bueno, ahí se ve bien esta, digamos, esta no solo vincularnos con el arte contemporáneo, sino también indagar en otro tipo de imágenes, porque Cora lo que vino a comentarnos es, o a charlar sobre sus investigaciones, sobre las imágenes de prensa, las imágenes sobre todo fotográficas, ¿no? Que circulan en la prensa gráfica, en la digital, y cómo generan esas imágenes, también cómo construyen una realidad, y la intención era de brindarnos herramientas para poder observarlas de forma crítica, ¿no? Y no tragarnos la historia del que nos pasan así como así. Estamos hablando con Julieta Mancilla Aybar, del proyecto NINFA, Arte Contemporáneo y Cultura Visual. Juli, contanos esto que se ha venido desarrollando los últimos domingos, que es un grupo de estudio sobre arte, género y feminismos. Sí. Bueno, este grupo es un grupo de estudios, surge a partir de, bueno, de unas reuniones que habíamos tenido por WhatsApp, las reuniones a veces son virtuales, con Dagna Faiduti, que es integrante del colectivo de fotógrafas y fotógrafas y fotógrafos COSO. Bueno, y habíamos pensado en la idea de juntarnos a estudiar, a leer, ¿no? Una idea bastante ñoña, pero que dijimos, bueno, quizás hay más personas que están interesadas en formarse en este vínculo de lo que es el arte con el feminismo, con los feminismos, con el género, porque notábamos que también eso es como una abundancia que puede llegar a, no sé si abundancia, pero circula información, circula material sobre feminismos y vinculados con distintas áreas, ¿no?, de nuestra vida cotidiana. Pero cuando pensamos el arte, ahí no hay tanta discusión con argumentos, con material teórico. Entonces, bueno, dijimos, vamos a buscarlo, porque evidentemente cuando comenzamos a buscarlo había muchísimo material, muchas personas escribiendo sobre estos temas. Y a nosotras, que somos docentes, trabajamos en áreas culturales de distintas instituciones, periodistas, comunicadores, entonces dijimos, bueno, necesitamos adquirir estas herramientas teóricas para, en los momentos en que tenemos que comunicar o trabajar con el arte o con las expresiones artísticas, también incorporar una mirada de género, ¿no?, que atraviese a todas nuestras acciones. Y a mí me llamó mucho la atención este texto, esta lectura que proponían de Linda Nochlin. ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Es un título para provocar, entiendo. Sí, muy provocativo. ¿De qué va esa lectura? Contanos. Bueno, Linda, el texto de Linda es como fundacional también para lo que es estos estudios sobre feminismos en el arte, porque, bueno, también es como te decía de la obra de Duchamp, ¿no? Siempre que se empieza a hablar, que empiezan a hablar del vínculo entre arte y feminismos, comienzan tomando al texto de Linda Nochlin para empezar a trabajarlo. Linda lo que planteaba que en el 71 no había espacios para mujeres artistas, ¿no? Entonces ella se preguntaba por qué, y mirando la historia del arte, siempre lo que sobresalían eran hombres, ¿no? Entonces ella dice, ¿y por qué muchas artistas que podían llegar a tener una potencialidad inmensa para generar obra, por qué su trayectoria se veía malograda, ¿no? Entonces, bueno, empieza a analizar las condiciones socioculturales de esas mujeres, las pone ahí como argumento, y en ese contexto, sobre todo en el que ella escribe en el 71, ella plantea que las mujeres no tenían un acceso real a la posibilidad de la educación en arte, ¿no? O sea, entonces, a la educación en arte. Ella, claro. Ajá. Entonces ella dice, o sea, no pueden, quienes ingresaban a las academias, etcétera, eran a las facultades, quienes podían llegar a hacer después una gran carrera en universidades, mayoritariamente eran hombres. Uh-huh. Después quienes estaban en los grandes museos, bueno, y finalmente ingresaban a los libros de historia, ¿no? Como y bueno, después este texto, que fue muy provocativo, a su vez generó mucha polémica en su momento, sobre todo porque se animó a preguntarse qué pasa con las mujeres en el arte, ¿no? Con las mujeres artistas. Uh-huh. Hoy en día, por ejemplo, bueno, en el último encuentro discutimos acerca del texto de Andrea Giunta, que lo presentó, creo que el año pasado fue que se presentó ese libro. Ella dice, bueno, hoy en día es otro contexto, porque las mujeres en los institutos, en las academias, en todas las instituciones de formación en artes, muchas veces la matrícula de mujeres es muchísimo mayor que la de hombres, en algunos casos, no es uh-huh. que es así una generalidad. Entonces, ¿qué pasa después? Porque Giunta analiza estadística, ¿no? ¿Cuántas mujeres tienen en los grandes museos una muestra para ellas solas? ¿Cuántas mujeres son tapas de las grandes revistas, artistas, ¿no? Su obra, sí. ¿Cuántas tienen la posibilidad de que su obra aparezca en las tapas de las mejores revistas o las que más importantes sobre arte? ¿Cuántas mujeres artistas, sus obras tienen muchas críticas en los medios culturales que difunden exposiciones y obras, etcétera? Entonces ahí empieza a analizar, ¿y cuántas ganan los primeros premios en los salones nacionales? Entonces, bueno, ahí empieza a analizar y se ve que todavía hay una gran desigualdad. Entonces, bueno, dicen, acá está pasando también otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. O sea, que ya no tienen que ver tanto con la educación, y bueno, comienza a esbozar preguntas como para seguir analizando el tema, ¿no? Bien. Juli, bueno, ¿y cómo termina este ciclo de estudio de arte, género y feminismos? Porque el otro domingo ahí es como que se cierra con una síntesis o no. Claro, lo que pensamos en hacer bloques temáticos, ¿no? En este pensábamos empezar a leer estos textos que son como fundacionales, y el de aprovechar también a leer este libro de, bueno, los primeros dos capítulos de Andrea Giunta, que también muestra como un contexto en números actual para nuestro país y para Latinoamérica. También vimos un documental que se llama War, Women, Art and Revolution, que indaga sobre, bueno, todo este contexto de producción de los años 70 y llega hasta los 90, y es sobre todo ese contexto en el que escribía Linda Nochlin, ¿no? Y entonces entrevista a diversos artistas que vincularon su práctica artística con el feminismo y con la lucha está todo esto muy centrado en las mujeres, ¿no? Todavía ni siquiera se plantea la cuestión de la disidencia. Ahí también uh-huh. es otro gran tema que podríamos tratar en algún otro bloque. Sí, sí. Pero bueno, este era como para comenzar. La idea es que sean estos como encuentros que cada uno pueda ir y aprovecharlos de manera individual o aprovechar todo el bloque, pero que haya como un cierre. Entonces pensamos por ahí ahora frenar en julio y recomenzar con otro bloque en agosto. Y así la idea es que tenga una cierta continuidad en el tiempo, lo más posible, ¿no? Bien. Porque es eso, un grupo de estudio. Y en este último encuentro del primer bloque, que va a ser el domingo que viene, a las 6 de la tarde en el CIPREN, vamos a hacer como, bueno, vamos a recuperar las preguntas que se hicieron tanto las autoras como las documentalistas que estuvimos viendo y analizando, e intentar responderlas de alguna manera a forma de collage. Así que bueno, vamos a trabajar eso y seguir debatiendo y hacer una especie de fanzine que nos quede como resultado de esa última actividad. Bueno. ¿Quiénes quieren sumarse? Facebook, Ninfa Cultura Visual y Instagram. ¿Y alguna otra vía de contacto? Y está nuestra dirección de correo, que es ninfa.culturavisual@gmail.com. Bueno, muchas gracias, Juli. Mucha suerte. A vos, Mati, por el espacio. Chao, un abrazo. Un abrazo enorme. Hasta Chau. Luego. De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver.